sur hacia el hogar. El hogar, la mañana lo llegó a separar de ese viaje de vacaciones, de ese mundo de ilusiones. Y van a partir los dos de aquel lugar. Después de saludar los lados, cada uno se fue con su soñar. Él marchaba al norte de regreso ya, ella para el sur, hacia el hogar. Consigo olvidar. así es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir? Amor, soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy seco, soy dulce a veces y nada me va a cambiar. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis besos. Amigo más amante, quédate amor, pero antes quiéreme tal como soy. Piénsalo bien, es la cruel realidad. No te engañes, no hay nada que hacer. Soy tierno, soy duro. Si es como voy a ser, quiéreme tal como soy, y si no, sigue adelante. Nunca encontrarás amor más amigo. Quiera entender.

Sin palabras.